Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales. Buenas tardes, son las 5 y 2 minutos. Muchas gracias a todos por oírnos de 5 a 8. Muchas gracias a nuestros anunciantes. ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenas tardes, Laura. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Emilio. Hola, ¿cómo vas? Buenas tardes, María Juliana. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿qué más? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿qué cosa que te prohibieron o dejaste de joven decidiste no volverla a hacer de viejo? ¿No volverla o volverla? ¿Será que yo escribí mal esta vaina, hombre? Porque si usted la hizo cuando joven, pues no la volvió a hacer de viejo. ¿Y qué cosa que le prohibieron? Pues usted no la hace también de viejo, ¿no? Es que esa es la idea. ¿Ese es el tema? Claro. Orlando, ¿ese es el tema? Por favor, ¿me pone sí o no? Es que no, es que de pronto lo cambié mal. Claro, ese es el tema. O sea, si usted cuando joven le dijeron... ¿Es tiene suyo, prohibido para no sí. molestar más? Sí, ah, sí, perfecto. Sí. Usted tiene prohibido... No sé, voy a poner un ejemplo un poco escatológico, ustedes me van a disculpar. Pero no es que le prohibieron, ¿qué? Que le dijeron no lo haga más, ¿no? Usted tiene prohibido, sí, no lo haga dígame más. Primero que es escatológico. Comerse los mocos. Ok. Y usted era niño, de 4 años. Usted se comía los mocos. Lo hemos visto. ¿En serio? Ese era el eje. Tienes que poner ese ejemplo. Pues puedo poner drogas pesadas, pero me parece mejor empezar por mocos. Entonces, pues, si usted le dicen eso y de pronto usted cuando viejo dijo, pero yo también para qué hacía eso, entonces no lo va a jalar a eso. Drogas pesadas, si quieren que vayamos a ese ejemplo. Usted deje de estar por ahí metiendo esas vainas. Cuando joven, pilas, no, porque se lo va a llevar el que lo trajo y usted está muy joven para hacer esas pendejadas. Y entonces ya usted, ya siendo un tipo grande o una persona grande, pues, y dice, bueno, yo ya tengo libre albedrío absoluto para determinar cuál puede ser mi destino. Así que, pero de pronto usted dice, hombre, pero no, ¿sabe que no me llama la atención? Meter, por ejemplo. Nico, ¿puedo dar una opinión? Pero finalmente, pues es que esos los derechos de autor son suyos. No, sea, pero todas las opiniones, por supuesto, están abiertas para lo que ustedes quieran. Es como meterle la mano a un libro y decirle, mire, ahí le cambié un capítulo, ¿por qué no? Pero se puede mejorar, si usted quiere. ¿Y no funcionaría también al contrario? Una cosa que usted le dijeron no lo vuelva a hacer y de pronto de viejo dijo, ¿también? ¿Qué me pasa? Y repito, pronto, vuelvo. Usted, le tengo un ejemplo, del primer ejemplo que utilicé. Lucho Navarro, ¿usted lo recuerda? Uy, qué gordito tan cansón. El que hacía ruidos de helicópteros. Ese, exactamente. El chileno, hay que meterlo a la cárcel. Mire que él, seguramente le prohibieron esto. No, ya murió. Mire que él cuando era niño, no, sí, seguramente le prohibieron, porque no conozco una casa en donde le permitan a los niños comerse los mocos. No la conozco. Pero una exnovia alguna vez me contó que se lo encontró en un vuelo. Le tocó en la silla al lado, hace ya muchos años. Lucho Navarro, lo único que hizo durante el viaje fue comer mocos. No hizo más. Entonces, la pregunta, Nico, que le digo, pero usted pues es el dueño de. No, del pero tema. Me parece un gran aporte. Pero aporte, sería digo, como está que dirigiendo, los dos son igual de chéveres. O sea, claro, una cosa que usted hacía de niño y no volvió a repetir o cayó. Me parece, mire, está dirigiendo muy bien. Pero ¿por qué no me hace un favor, Nico? ¿Por qué no lo reestructura? Es que yo creo que a uno de niño no. Es de joven, no de niño, de joven. Sí, yo no metía sí, perico a los 7 años, ¿no? No, hay no gente sé. Que no sabe. Entonces, que en su época de juventud, una vaina que usted no volvió a hacer, no sé, y hoy en día se mantiene de adulto en la posición. O no. O reincidió. No sé. ¿Reincidió o abandonó? O abandonó. Cosas, mire, o se sostuvo. Mire, le tengo. A ver, vamos a ver si así la redacción nos funciona. Para que las dos vertientes. Sí, está de acuerdo, porque tema. Después no, usted imagina bravo me, todo el programa. No, después de lo que le comenté impecable. A Orlando ahorita por el interno, hermano. Me parece impecable. Necesito mire, una intervención mañana. Pero mire, yo creo que entonces la vuelta es. ¿Qué te prohibieron? No, espere, no, ya él se lo redactó. ¿Qué te tenía claro, no, pero sino como reformólala. Sí, es que la tenía clara y no, pero dele fresco. Lo que pasa es que el primer tema del día yo no sé cómo abordarlo, pues para que se acabe rápido. Hágale eso despacio, hermano. De verdad es que no estamos como muy apretados de pauta. Ah, bueno. Son las 5 y 11 minutos. Tenemos buenos homenajes. Tenemos otra cosita ahí. Tengo muy buenos arepazos y... ¡Ay, qué emoción! Ayer Mauricio Amado me dijo, mire, me da pena con usted, pero es que Senegal merece el punto. Le dije, no, Mauricio, ayer me di la distancia, es muy lejos. Y hoy me dijo, sí, queda 2.000 kilómetros. Yo, ¿por qué hago un punto? Si Marruecos queda 2.200 y el otro a 2.000, a 2.800 y a 2.000. ¡Nada! ¿Sí o no, Nico? Apoye. Pues sí. Nada. Y sabes que tienes toda la razón. Uah. Ídolo, feliz día del periodista. Ahí se me cayó el man. Ya. Nada, tranquilo. No, estoy tranquilo, pero estoy enfermito, femito, estoy enfermo. ¿Sí? ¿Qué tienes? Sí. Ay, no, lo peor que le puede pasar a uno. ¿Qué? Mal de panza. No me digas. Malito del estómago. Yo le mandé decir con Orlando, pero es que Orlando no dice la verdad. Bueno, Nico, entonces yo lo espero. Mire, a ver, vamos a ver. Estamos en la sala. ¿Me da un tintico, doña Josefina? No, pues está, no hay tinto en esta casa. No hay tinto, no le da nada a nadie. Mire, no dan ni agua. Se comparten los virus. A ver, dele. Si de joven te prohibieron o no pudiste hacer algo, ¿de adulto reincidiste o te mantuviste firme? Perfecto. Pero mejor entonces, imposible. Pero ya lo, yo me comía las estoy uñas. Estoy codirigiendo muy bien. ¿Para qué le hablo? Yo me comía las uñas brutalmente. Y a los 25 años se me quitó la maña, hermano. Yo no sé por qué. Pues es que esto a la jugada, ¿no? Pero hubo algún momento en donde usted como que reflexionó y dijo, o fue que ya no. No, yo reflexioné porque es que yo tenía ya muñoncitos como usted. Como yo. Usted se las dejó de comer por el tema de por pandemia. Pandémico. Por el, sí. Pero yo tenía tan ya chistoso. Estaba a punto de muñete, yo tenía muñeticos. Y entonces, semejante sí. Estampa de hombre con bueno. Esos muños. No. Se calme un poco. No, pero ya era una estampa. Mando fotos de antiguo, ya no, pero sí, manda. Una estampa. Es que no sé dónde están, pero yo era estampa. Estampa, era una fina estampa. Bueno, Nico, voy a comenzar con un tema, pero. Voy a poner a dos testigos. Sí. A Emilio. A ver. No, Emilio no, porque Emilio la embarra igual que usted. A ver. A María Juliana y a Laura, pobre en que Emilio le pido también. Que llevo esté el bulto, no, el man. Emilio es sano, sí. No, el man. Llevo el bulto. ¿Cuál es el tema? Es igual. Y ahí sí, no, no, Emilio, no, si te, embarro, no, no te puedo poner porque tú eres juez y parte. Vamos con, sí, Laura, okay. Y María Juliana. Ah, okay, listo. Okay. A ver. Lo que Nicolás es para el deporte, Emilio, es cuando uno pone un tema musical. Entonces yo prefiero no. Porque termina Nico levantándolo también. Entonces te dejamos así. Y cada día aprendo más de Nicolás de fútbol. Laura, por favor, ponle filtro, ponle stop, María Juliana. Porfa. Ok. Intentaremos. Y después de ver el partido hoy de Sevilla con Barcelona. Que no se vea un partido tan difícil para el Barcelona, ni tan difícil para el Sevilla. Sí. Primera pregunta, ¿mereció ganar el Sevilla? 2-0. Pues el Sevilla ganó 2-0 y pues hizo lo necesario. Además, sufrió un gol. ¿Sabe que tiene muchos problemas en defensa Barcelona? ¿Mereció o no mereció, Nicolás? Uy, pero me dejan un momentito. No, no, no. Es que por eso tengo una mereció, persona que lo compre. Mereció, pues el Sevilla. Mereció, trabajo, listo. Ahora vamos con la segunda parte de la pregunta, que es que le aprendo a Nico. Hoy en día me siento ver la defensa. Sí. El segundo gol de Rakitic, el defensa que lo tenía, como que se cae, se resbala. Ay, ¿qué pasa en esa jugada? Es muy bruto. Pero fíjese el primer gol. ¿Usted vio el primer gol de Koundé? Que es un eslalom y un regate del jugador, y se saca todo el mundo, un Titi la embarra. Y realmente el problema de defensa del Barcelona es ese. Tiene gravísimos problemas en el centro de la defensa. Sin pique, pero no es algo nuevo, ¿no? Desde que se fue Puyol creo que ha padecido más de lo suficiente. Pero Puyol se fue, el Tarzán se fue hace 30 años. ¿Y hace cuánto el Barcelona está hablando de problemas? Fíjese, con Luis Enrique siendo campeón, tuvo líos. Más allá de que han traído gente, o sea, trajeron a Lenglet, al flaco este hombre que después se fue al Sporting de Lisboa. Bueno, han traído María gente. Juli, María Juli. Pero lo del Sevilla ahora, ¿sabe cuál ha sido el partido realmente que ese es el que yo más atención le he puesto? Que ha estado increíble. Everton, Tottenham Hotspur van 4-4, tiempo extra. Partidazo. ¿Están jugando en este momento? Sí, claro. Increíble, un partido extraordinario. Bueno. 4-4, wow. 4-4. ¿Y James está? No está. Hizo dos goles Davinson Sánchez para Tottenham. Ok. No, pero es que yo no tengo la línea. ¿Es el otro que está en el Everton? Entonces no puedo ver nada. Mina. Jerry Mina. Toca meterme a DNZA. Bueno. Sigamos. Nico. Ah, bueno, hizo gol Rakitic, ¿no? Ex Barcelona. Óigame, esa es la otra pregunta. Un mensaje, ¿no? Un mensaje importante. No, otra pregunta, es lo que le quería decir. Sí. Rakitic jugó mucho tiempo en el Barcelona. ¿Él es del rebaño de echados de Koeman? Claro, es que mire. Mire, no sabe el placer que me dio ese gol. Desde Valverde estaban que sacaban a Rakitic, que para mí es un crack. Pero, okay. Y él. Cuando llega a España procedente del Schalke 04 en Alemania y llega al Sevilla, y en el Sevilla se vuelve gran figura. En el Barcelona toma otro rol en el campo, digamos, el Messi del Sevilla un poco era Rakitic, si queremos hacer una comparación un poco profana, pero en Barcelona hizo otras funciones donde también se destacó muchísimo, un jugador que yo nunca dejaría por fuera. Bueno, a él lo borraron cuando hicieron esa limpieza de camerino. Y bueno, hoy Rakitic marca el 2-0 con Sevilla, el club que lo vio nacer, triunfar en España. Cuarta pregunta, pero cortico, ¿eh? Déjeme dirigir. Mire, qué tal esa pared, tin, tan, tum, pero María Juliana, tú ahí firme. Estoy acá, al pie del cañón. ¿La Copa del Rey y Sevilla son como un sinónimo? Les va muy bien, ¿no? No, sabe, no, el mayor ganador, si no estoy mal, es Barcelona de Copas del Rey. Pero Lopetegui ha hecho una gran campaña con eso, sí, ¿no? Pero en la historia reciente Sevilla ha ganado mucho, ¿no? Pero a eso voy, es que ha ganado es la Europa League, es el equipo que más veces ha ganado la Europa League, que es el torneo, digamos, seguimos. League, el sí, segundo señor. En importancia en Europa luego de la Champions. Me equivoqué. O sea, el que hoy más ha ganado la Europa League en la historia es el Sevilla. 6. Quinta pregunta, ¿qué piensa Sí. Koeman de lo de hoy. Cada día se le va poniendo un poquito más difícil a Koeman su subsistencia en el Barcelona, le digo. No, no lo quiere no la nadie, tiene, ¿no? No, no la tiene sencilla. Le tocó además ponerse un overall muy difícil porque él es una vieja gloria del club. Con un gol de él ganaron su primera Champions League, no hay que olvidar eso. En Pero un adornito Es así una adornito. Eso es un datazo, pero eso es un datazo. Claro, por eso, porque si pudiera cualquier tipo. La primera Champions League del Barcelona. Del Barcelona. La gana, anotó la gol gana. Koeman. Sí, gol, un gol increíble de tiro libre porque era un gran. Y la última pregunta. Es que me enganché con el dato. Última pregunta. El gol tienes que mirarlo, un gol a Pagliuca, que era el arquero de Sampdoria, un equipo Sampdoria. El gol. Tenía Nicolás, el ya. Gol. Bueno, no se emocione. Bueno. Última pregunta. Sí. ¿Le queda difícil en tres semanas al Barça remontar o no es tan difícil? Pues es que, ¿qué le dijera yo? No soy Walter Mercado, pues, para saber qué puede ocurrir. Pero después de lo que vio hoy, ¿cómo ve al grupo? ¿Cómo ve la situación? Es que no es fácil, le digo. No creo que la tenga fácil. Barcelona, todo puede pasar. Es que Barcelona tiene 43 puntos en Liga, porque estamos hablando de la Liga. Y el Atlético, que digamos, resignó su suerte ante el Celta, empató 2-2, tiene 51 puntos. Es decir, aún es una ventaja importante la del Atlético. ¿No le falta al Atlético un partido por jugar? Al Atlético le falta un partido por jugar. Tiene 20 partidos, 21 bueno, tiene. Bueno, pero a Barcelona le falta un partido por jugar. Sí, le falta un partido por jugar. Entonces le faltan dos al Atlético, porque Atlético tiene 20, tiene usted razón. Atlético le faltan 21. Dos juegos aún. No, tiene 20 partidos, Atlético. Atlético. Entonces el Barça tiene 21. Exacto, Barcelona tiene 21, o sea, tiene un partido pendiente, pero entonces imagínese, la diferencia puede ser mayor si es que Atlético enlaza un par de buenos resultados y con uno flojo que tenga el Barcelona, las cuentas se le complican muchísimo a Koeman, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. No, yo sabe que he pensado que es mejor dirigirle la entrevista con María Juliana y Laura callándolo. Me parece. Pasó la primera prueba. Muy estuvo decente, sí. Sí, escueto. Pero porque lo pusimos contra la pared. Puede ser más concreto y darse menos bomba, ¿no? Porque María Juliana sacó un machete y empezó a darme planazos apenas yo iba caminando. ¡Pa, pa, pa, pa! Usted no merece planazos, sino cortes. No, por eso. María Juliana fue gentil y me dio planazo. Bueno, Emilio. Sí, porque acuérdense lo que hace. ¿Cómo va todo, hermano? Laura me va tajando ahí rápido. Todo va bien. Como Casper. Bueno, por lo que vi, tenemos buena música, ¿no? Sí, tenemos muy buena música. Empecemos con una canción, entonces. Esta es una canción Supuesto. La versión original de esta canción la hizo Mariah Carey en el 95. Y esta es una banda que se llama Scary Pockets, que se dedica a hacer versiones en funk de todos los éxitos de pop que ustedes se puedan imaginar. Hacen una versión espectacular de I Want It That Way de los Backstreet Boys, que debo decir, la original nunca me gustó, la de ellos sí. Y hace poco, con el cantante David Simmons Jr., a principios de este año, sacaron esta versión de esto que se llama Fantasy. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Oh baby, I'm so into you, darling, if you only knew all the things that go through my mind. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, you come and take me on and on and on. So deep in my daydream, but it's just a sweet, sweet fantasy, baby. Images of en los originales. El mundo al instante. Es que se me olvidó. Es por vejez. Pero fue una persona muy importante para el muro, para la caída del muro de Berlín. Falleció a los 100 años, ídolo. Murió en la casa del campus de la Stanford University, en San Francisco, California. Se llama George Shultz. Él fue un tipo importantísimo, de una gran formación, dio clases en MIT y trabajó en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Dwight Eisenhower. Voy a estar un poquito afectado. Sí, un poquito engolado lo digo. Muy. Y estoy tomando una pastilla para el estómago. Luego, chupada. Sí. Fue nombrado secretario de Trabajo y del Tesoro por Richard Nixon, cuyo gobierno abandonó unos meses antes de que renunciara. Fue nombrado secretario de Estado por Ronald Reagan, con quien trabajó 6 años. ¿Reagan? ¿Quién? Tuvieron sonados desencuentros porque el presidente era de una naturaleza vehemente. No sé, yo no sé qué es eso, pero debía ser un poquito alzado. Sí, es probable que fuera un tris atravesado. Bueno, cuando tomó las riendas del Departamento de Estado, Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban años sin hablar. Shultz consagró su trabajo a mejorar las relaciones entre los dos países, lo que le enfrentó con el entorno del presidente Reagan. ¿Quién? Hasta 3 veces amenazó con irse. Shultz fue el impulsor del primer tratado entre las dos potencias para reducir el tamaño de los arsenales nucleares terrestres de Rusia y en esa época la Unión Soviética, un acuerdo del 87 que allanó el camino a los sucesivos pactos para dar marcha atrás a la guerra nuclear. Shultz fue uno de los pocos miembros del equipo de Reagan que, en contra de la CIA y el Capitolio, dijo: "Óigame, presidente, ese señor Mijail Gorbachev es muy diferente a todos y le va a dar un rumbo diferente a nuestras relaciones". En cambio, no pudo frenar las operaciones encubiertas del gobierno americano en América Latina que condujeron al escándalo Iron Gate, del que él salió indemne. En los últimos años, Shultz se interesó especialmente por los retos estratégicos que plantea el cambio climático y él fue gran responsable de que Rusia se volviera capitalista, entre comillas. En esa época eran Mikhail Gorbachev y después el gran borracho, el rey del vodka, Boris Yeltsin. Yeltsin. El ídolo. Quería destacarlo porque no podía dejar una persona que me produce grandes recuerdos, porque en esa época la caída del comunismo fue demasiado importante para el mundo. Yo en esa época era un muchacho de 28 años. Laura tenía ya 7. Laura nació en el 82, claro. María Juliana 5 y Nico todavía no había nacido. Muy bien, Nico. No, exactamente, me faltaban 6 años aún para nacer. Esa es la vida. Estamos en, no sé, Notas del Mundo. Nico. Imagínese que un reportero australiano de un canal, pues estaba haciendo un informe desde la playa. Estaba ahí el hombre parado, pues es un presentador en Australia de un canal, y el tipo de pronto ve a lo lejos en el mar, como se voltea y mira, y ve a una persona y dijo: "Uy, aquí se está ahogando alguien". Y el tipo deja el micrófono y se lanza al mar. El tipo tenía una lesión de hombro aparte, el presentador. Y se lo comen a él. Ay, no. Ojo, y entonces el tipo llega y empieza a sentir como el braceo con el dolor de su hombro cada vez es más difícil. Él mismo siente que puede ahogarse en la maniobra, pero dice: "Esto puede ser el hijo de alguien. Tengo que salvar a esta persona. Tengo que ir por esta persona. Eso va a terminar bien". levanta la cabeza de aquel que se está ahogando y lo ve y ya estaba muerto. Pero sintió que no estaba recientemente muerto, al contrario, que llevaba varios días muerto. Pues el reportero pensó que alguien se estaba ahogando y lo que encontró fue un cadáver. El cadáver era de un hombre llamado Jake Jacobs, que lo habían reportado como desaparecido hace un par de días en una playa muy cercana. Al parecer, al hombre se lo traga el mar y lo arrastra unos 7, 8 kilómetros, lugar donde está el reportero haciendo su informe y ve ese bulto en el mar para rescatarlo, pensando, ¿puedo rescatarlo? Bueno, el hombre falleció, pues ya había fallecido, y el reportero pues dice que fue una experiencia espantosa, pero no fue la única, porque después, cuando tuvo que hacer el informe, se dio cuenta de que muy cerca había nadando un tiburón que curiosamente se lo acaba de inventar. ¡Ídolo! lo inspiré. Acábela. Pero es que usted iba a cambiar toda la nota y decir... No, porque... Le desarrollé la nota para hacerla más dramática. Claro. Le tocó meter ficción. Pero el tiburón no pudo o no accedió a comerse al periodista porque estaba en un tratamiento de brackets. No, Nico. Pero es que es yo verdad. Como hubiera pensado, la nota es pésima, pero yo como hubiera pensado, el tipo empieza, le cuesta trabajo el hombro y cuando levanta la cabeza, ve que no tiene brazo. Yo hubiera hecho todo esto. Y cuando el tipo va y trata de salvar al otro, solo levanta y es la cabeza. Y siente que se le comen, que lo empiezan a morder por todos lados y muere abrazado a la cabeza del hombre. No. Le boté dos posibilidades de hacer una gran historia. Y al final brackets, es chido. No, muy Laura, bueno. ¿tú no viste que le boté dos opciones para sus mentiras? Sí, claro, para su final. Empezaste a dar, claro. Le diste cuando dijo, cuando levantó la cabeza, dije, se viró el brazo y ya no tenía ni hombro ni brazo. Y era un lago hemático, ¿no? No, claro. Eso. Pero no, él prefirió una ortodoncia como final. No. Sí, no. Carajo, le di todas. Es que yo no sé, le di todas las opciones para que se inventara toda la historia. Ni sabe cómo se llama el señor, ni el periodista, ni si es verdad, ni se murió. Y la otra parte del cuento, que es muy chimba, lo arrastró 7 kilómetros. A uno lo arrastran 1000 para que sea una buena historia. No, porque es que eso hubiera sido en otro lado, en Nueva Zelanda, yo no sé, en otra parte. Australia. Tenía que preservar mi credibilidad. Kilómetros de costa. Bueno, vamos con María Juliana, por favor. Muy buena, pero muy mala, de verdad, al tiempo. Bueno, pues voy con una aplicación que se llama Robinhood. No la conocía, la acabo de conocer. Resulta que es una aplicación... ¿De helados? ¿Qué? ¿La aplicación? Buenos. No. Es una plataforma que le permite a personas... los primeros de Leo Katz. Sí. Comunes y corrientes, como Nico, como yo, como cualquiera, participar en mercados bursátiles comprando y vendiendo acciones de empresas indexadas sin pagar comisión. No, es como una aplicación para traders inexpertos, básicamente la usan principalmente millennials. Sin embargo, hubo un problema y es que un chico que llevaba cierto tiempo pues trabajando para sí mismo ahí en esa aplicación, aprendiendo a hacer trading, se suicidó después de creer erróneamente que había perdido 700,000 euros invirtiendo a través de la app. No. Él se llama Alex Kearns, estaba haciendo operaciones pues bursátiles. No me pregunten mucho detalle porque no entiendo muy bien cómo funciona la app. De hecho, la acabo de conocer. Y en la app le decían que tenía la cuenta en negativo, menos 730,000 euros. Este chico empezó a escribir, pues a servicio al cliente, como para entender qué estaba pasando, y la aplicación solo le respondía con mensajes predeterminados, ¿no? Nunca le resolvieron ninguna duda. Después le llegó un mensaje a decirle que lo invitaban a consignar a cierta cuenta 170,000 euros para comenzar, digamos, a cubrir la deuda que tenía. Los mensajes eran muy confusos, este chico se llenó de angustia y se suicidó. razón por la cual el lunes presentaron en, ante un tribunal estatal del condado de Santa Clara en California una millonaria demanda contra la aplicación, diciendo pues que es una aplicación, primero son amateurs los que están en esta aplicación, son chicos, muchos muy jóvenes, que no saben lo que están haciendo, que están apenas aprendiendo, digamos, a hacer trading, y que la aplicación no les brinda la información suficiente para ellos entender realmente qué están haciendo, y eso puede llevar pues a esos desenlaces fatales. Bueno, yo sí quiero recomendarles algo, porque desde hace muchos años conozco la palabra trading, y toda la gente que sola se mete en eso termina en algún momento en pensar en suicidarse. ¿De verdad? No hagan lo que no saben hacer, eso es muy complicado. Hay que asesorarse, y aún asesorados se pierde mucho dinero. Es que me recuerdo de lo que ayer hablamos del Bitcoin. Sí. Todos los titulares de Europa dicen, cuidado porque Musk va a jugar con la mente de todo el mundo. Está generando una burbuja, y no se sometan a perder una cantidad de dinero. Musk la puede perder, no pasa nada. No le pasa nada, 100,000. Exacto. Pero conozco gente que ha comprado 5 bitcoins a 10,000 y tienen 40,000 y hoy tienen 160,000. Cuidado. Eso es muy delicado. Cuidado con el tema de la bolsa. Todo por el todo es peligroso. Eso es como invertir en monedas, ¿no? Ay, y hay como es que una está muy fuerte. Moda no creciente de hacer trading y aprender a hacer ese tipo de operaciones, ¿no? Conozco muchos muchachos, María Juliana, que apostaron a la libra esterlina. Sí. Hace 5 años, y la libra esterlina llegó a 1.14 con el dólar. O sea, los que la compraron a 1.60, 1.65 dólares por libra, perdieron hasta los calzoncillos. Claro, obvio. Porque uno no tiene la potencia o el apalancamiento financiero para aplastarse a esperar. Y ese es el gran problema de la bolsa. Exacto, se la juegan toda. Compra unas acciones en Apple y la bolsa se baja el 40% en cualquier momento. Y listo. Que fue la crisis de Trump, y la gente no tiene los pequeños, ¿cómo se llaman esas cosas? Que son dos, pero decirlo elegante. De aplastarse. Ah, ok, esperar. Sí, las gónadas. Las gónadas. Los testículos. Esperar. Pero si dije que un tema elegante, Nico, es que... ¿Y le parece? ¿Gónadas? No, pero gónadas lindo, pero testículos. Las génomas. Aparte, gónadas pues que se encuentran en el escroto. El, o sea, yo, claro, y el escroto, si quieres, de una vez para que quede bien. Uy, que es una palabra complicada. Todas son complicadas. ¿Testículo? O sea, piénsela bien y verá que es un poco rara, ¿no? Testículos. Sí, no es fácil, ¿no? Dídimos. Es más fácil la otra que empieza por G, con diéresis. Claro, esa bueno, es linda, esa es muy esa sonora. Sí, está bien. Laura Hoyos, me gustó. Tienes Didi, algo corto palabra. Porque ya no te dejaron espacio para expresarte. Sí, eso veo. Bueno, pues voy a intentar hacerlo muy corto. No. Vamos a arrancar contigo con la próxima vez. Carpenter. Porque dale. ¿Quién? Bueno, Carisma Carpenter. Ella fue actriz de la serie Buffy la Cazavampiros, que era una serie producida y dirigida por Josh Whedon. Pues resulta que ella hoy denunció el comportamiento emocionalmente abusivo y poco profesional de este hombre como director y productor de esta serie. Ella dice que básicamente la amenazó continuamente, que era mezquino, que trataba como de disociar para lograr siempre que la gente del set lo alabara a él. Y pues que fue muy duro, particularmente en su etapa de embarazo, lo que le desencadenó una condición física y crónica, además de una ansiedad. Pues esto se suma a las críticas que este señor ha tenido recientemente en el rodaje de la Liga de la Justicia, donde también han denunciado que su comportamiento no es el mejor para con sus compañeros de trabajo. Y pues recibió sorpresivamente el respaldo de Sarah Michelle Gellar, que recordemos que ella era Buffy Summers. Ella escribió hoy en su cuenta de Twitter que dice: si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con Buffy Summers, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Josh Whedon. Esto dándole por supuesto un espaldarazo a Carisma, y pues no dejando tan bien parado a este director, productor y personaje importantísimo del cine actualmente. El tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día ya quedó finalmente redactado, entonces dice así, para que a usted le quede claridad y a los oyentes para después de la edición que se hizo. Si de joven te prohibieron o no pudiste hacer algo, ¿de adulto reincidiste o te mantuviste firme? Aquí lo leo. Si de joven te prohibieron o no pudiste hacer algo, ¿de adulto reincidiste o te mantuviste firme? Voy a leer tweets. ¡Ja! Bueno. No hay ni uno. ¡Feliz! Me encanta. No mentiras. No hay ninguno. Están en el... Hay gente que respondió en el otro. Yo no tengo otro. Yo leo el que dice Jaime Sánchez. Yo el otro no lo tengo. Pero bueno, ay, miremos. No, pero la niña consentida. Qué hermoso partido. ¿Cómo terminó Everton Tottenham, Nico, sin explicaciones? 5-4 va ganando Everton. Ajá. Bueno, no, yo no tengo nada. Esperemos. Aquí hay una, te lo leo. Cosas. Después, cuando hayan más. Si te parece. Si okay. Quieres, léelo para que Nicolás no se deprima. Adelante. Dice Soldier Holes. Me gustaba tantear los olores de mi cuerpo, en especial los de zonas sudorosas u ocultas. Dejé de hacerlo en un tiempo, pero como ahora en pandemia me baño poco, siento que mi buque está tomando cuerpo. Bueno, que no se diga más, ¿no, señor juez? La fiscalía descansa. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar entonces con una canción espectacular. El turno es para esta colaboración maravillosa que es un dúo realmente formado por el cantante de soul Bobby Caldwell y el productor y arreglista Jack Splash. Es una canción que hicieron con la colaboración especial de dos artistas. El dúo se llama Cool Uncle. Los artistas invitados aquí son Dennis Williams y Eric Redeans. Esto se llama Breaking Up. Breaking It wasn't complicated and we used to have fun. I would tell you about my days and you asked about my dream. It was rare for us to be divided. Nowadays it seems all day we fighting over a lot of things. We had an argument, I had to pull away. Cause in that second that you're mad just to win and say you're right, you'll mention something you ain't even wanna say. Tripping. Now it ain't all your fault, I take a pile of blame. I regret when I was lying, I was never raised. Run around town, people talk about we was popular and it spread like a word of mouth. I ain't saying it is season, and I struggle but decide that we leaving. Something in the past that we needed to let it go while we're still speaking. Last, and I'ma miss your smile and always have a spot, but we just can't go on. We gotta break and hope we both find love on our faith. Yeah, it's hard like a concrete wall and well made. And just to think, I thought that we'd be forever. Never seen in my mind that a day would be without you. Any last words out you? Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. No es una exageración afirmar que la familia real británica va de escándalo en escándalo. Mucha suerte a todos. 20 segundos. La diferencia con el último que está acaparando los titulares es la propia reina Isabel. Y no por sus allegados, sino por su comportamiento antiguo. El periódico The Guardian reveló los documentos encontrados en el National Archive, el archivo nacional que se guardan, en donde se guardan todos los escritos importantes del país, y entre cuyas paredes, con más de 1,000 años de historia, Isabel habría presionado al gobierno del primer ministro Edward Heath a través de su abogado Matthew Farrer, socio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Company, para cambiar una ley de transparencia y así poder evitar explicaciones sobre la compra personal de acciones que ha hecho. Los hechos vienen del 73, aunque la ley fue finalmente aprobada en el 76, después de que la retomara el laborista Harold Wilson, con quien la reina tiene una excelente relación. Entonces el gobierno insertó una cláusula en la legislación otorgando a sí mismo la facultad de eximir a las empresas en las que participan los reyes de las nuevas medidas de transparencia, y se creó una corporación fantasma a través de la cual se ocultaron las participaciones e inversiones privadas de la reina. Se cree que la exención ayudó a ocultar muchas cosas de ella, especialmente su fortuna, que según el medio Bloomberg, ¿de cuánta plata es hoy en día la fortuna de la reina Isabel? Pregunta. Uy, se pudrió todo. Dormilón. Sí. Ya, no recibo más. Pues hasta aquí, no recibo más. Uy, llegó uno al final. Lo siento muchísimo. Tarde. Fuiste tú, María Juliana, ¿no? ¿Yo qué? Llegaste tarde. No, Jaime. ¿Seguro? Seguro. Menos dos para María Juliana Correa. ¡Cuánta maldad! Pero es que con esa vocecita, ¿usted cree que está diciendo la verdad? La corrección. No llegué tarde. Necesito un polígrafo. Y ahora falta definir el menos uno, ¿no? Voy para la seque, me las bogo. No, sí, pero es que debo decirte con toda, estoy de acuerdo. Pero con toda. Con dignidad, pues qué caramba. Go big or go home. ¿No? Orlando Rivera, sí. 300 millones de libras esterlinas. No. Ah, yo había puesto euros. Nicolás Samper, 400 millones de dólares. ¡Ah! ¡Ja! Perdón. ¿Qué hubo? Tranquilo, hombre. Laura Hoyos, 600 millones. Uy, se ¿de pudrió qué? Tutti. De nada. De lo que de más ti. Me convenga. Elige tú. Dólares. De nada. Mira, sí. No, la pregunta no te la valgo. Y Laura Natalia Franco, sin que le temblaran los dedos. Como ella, ya va segura. 5 mil millones de libras esterlinas. Uy, el diablo. Era plata, ¿no? Ah, pues es la reina. Sí, pero la reina le regala un menos uno automático, por favor, a Laura Natalia Franco. ¿Qué pasa, brother? ¿Estamos lentos, Jonathan? Los originales. La corrección. Estoy feliz. La niñita mayor del príncipe. Se va a estudiar a Gales. Usted no sabe la felicidad que tengo. Pues mejor, ¿no? Espero que haya una prisión allá, ¿no? Claro. Claro. Pero le habían puesto un titular que no gustó mucho al rey, que decía no, pero se eso va lo hablamos su abuelo. Después. Vamos después, ahorita estamos en Arepaso y hay que despegar y hay que pegar y yo no sé, hay que hacer mucha vaina. Oiga, pero y no supimos la respuesta. Chapó más uno para Nicolás Samper. Sí, ¡vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Venga! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Venga, esas pesetas. 410 millones de euros. Y a punta de conexiones y de triangulaciones. Perdón, usted puso dólares, ¿no? 410 millones dólares. De dólares, son dólares. 350 millones de euros. Puse yo dólares, sí. Sí, por eso, si no, no, por eso. Es que pensé que Orlando, que tenía 300, la lograba. Ah, Orly puso ¿cuánto? ¿300 millones de euros o qué? Espérese, a ver, es que tampoco. 300 millones de libras. No, pero esto está más exacto, pero muy bien para Orlando. Pero no, es que no puede haber punto más, uno menos dos. Yo, para arriba es el mejor y para abajo son los dos peores. ¿Cómo va el Arepaso, Laura Hoyos? Eso, me gustaría oírlo de boca de Laura Hoyos. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 8. Ay, felicitaciones, Nico. ¿Hoy estamos a 10? Sí. ¿A 10 o a 9? 10, hombre. ¿Eh? A 10, hoy es 10. Hey. Tenemos un homenaje especial a alguien, pero separadito. No se habla de él. ¿Por qué? Separado. separado. No, porque tiene música, tiene presentación. Ah, tiene pensé todo. Que había terminado una relación. Bueno, al tema del día, Nicolás, pues claro, si quiere mire, cámbielo, porque yo no sé si esto lo confundí a la gente, yo no sé. ¿Qué cosa? Espéreme, si de joven te prohibieron o no pudiste hacer algo, ¿de adulto reincidiste o te mantuviste firme? Chicks. No, pero este ya puso francés, pero bueno, gracias. Vous êtes à votre meilleur. Vous dirigez très bien. Point de la neige. De la neige. De la neige. Sí, que estoy dirigiendo muy bien. Estás en tu mejor momento. Bueno. Punto nieve acá en el fondo. Ay, Alex Rodríguez, Ave María, Jonathan, ¿hasta cuándo? Y pone un poco de setas de esas dormilonas. No, no tan tranquilo, no, tranquilo, hombre, déjelo, Alex Rodríguez, 5-4. No hacer bromas o chistes sobre personas defectuosas. Gran corrección, la cual agradezco hoy en día. Me mantengo firme, dice Francisco Pedraza, puliendo el asta viril. María Juliana, nota. 0-1. ¿Pero por qué? Te voy a hacer esa pregunta. Pues porque no quiero imaginármelo puliendo el asta viril, la verdad. No te la imagines. Bueno, Nico, me queda muy difícil leer el tweet y no imaginármelo. Pero el tipo lo que hizo fue reincidir o se mantuvo sólido. Se mantuvo. Tiene siempre su asta. Ok, bien. O la pule desde que tiene 7 años. ¿Cómo claro, se exacto. Verdad, eso. Yo despegamos, tengo esa por favor. ¿Qué? ¿Qué pregunta? Dios mío. El colegio anda a estudiar esta holgazana. Se llama Atlantic College. Ahí estudió Carlos de Inglaterra y Guillermo de Holanda. ¿Qué colegio? Ella es que la, ¿cómo se llama ella? La de Asturias, y es la que da el premio, la princesa Asturias. Sí, la princesa Asturias. ¿Quién le importa dónde va a estudiar? Pero eso aquí en España es noticia, hermano. Bueno, mire, música, por favor. Vamos a continuar con una canción que hizo Antonio Carmona con Nelly Furtado en su álbum De Noche, su segundo disco como solista, que salió en el 2011, producción de un colombiano, de hecho, de Julio Reyes Copelo. Esto se llama El Camino de los Sueños. Solo vivo vienes y vas, que vienes y vas. No quiero estar aquí si tú no estás. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Home Center Especial de Muebles, ¿en tu casa tienen que tomar turnos para usar cada uno de los ambientes? Tenía una matrícula correspondiente a una médica con la que trabajaba, un carnet de inspector de tránsito de la Municipalidad de Córdoba y tiene una causa judicial pendiente por estafas en compras online. El señor, 19 años, se llama Ignacio Martín y estaba oficiando como médico, fue capturado en la casa de sus padres y se presentó una denuncia por una mala praxis tras la muerte de un paciente de 29 años. De acuerdo a lo que dijeron los familiares de la víctima, la persona o este muchacho pues de 19 años que quiso dárselas de médico o quiso suplantar la identidad de un médico, estaba en una clínica, estaba en un lugar pues donde atienden enfermos por la pandemia, y el hombre lo que hacía era que no le ponía ahí cualquier aparato y listo. Le dijeron en algún momento que la persona se pone enferma, como bueno, y no le van a hacer alguna reanimación y tal, y el supuesto médico dice no, qué pena, aquí no se puede hacer nada. 19 años, un hombre que había suplantado a un médico para atender pacientes enfermos, que tenía un carnet de inspector de tránsito y causas varias por fraude, 19 años, ya está siendo judicializado. Dios santo, madre. Bueno, Nico, imagínese que, y no lo dimos ayer el dato, se supo por la noche, pero pues la Organización Mundial de la Salud después de 7 meses pudo entrar a China, a Wuhan, y llegó a la conclusión de que el virus no viene de un laboratorio, por lo cual en China están que no pueden en Beijing de la felicidad. Y bueno, dicen que eso viene de animales y posiblemente a través de congelados que pudieron llegar de otros países, por lo cual es otra vez las sonrisas del presidente de China, pues no caben en la misma mesa en que usted y yo pudiéramos estar sentados. No, claro. No, es una enfermedad zoonótica, aquellas que saltan de una especie animal a otra y son transmitidos a los humanos. Y no pueden garantizar tampoco que viene de murciélagos. Conclusión, de acuerdo a este informe, pues los chinos no hicieron nada. ¿No? Sí, increíble. Increíble, yo no creo. Algunas enfermedades de origen zoonótico, ébola, fiebre amarilla, sí, salmonela, tuberculosis, brucelosis y toxoplasmosis. Transmisiones de enfermedades de origen animal en las zonas donde confluyen seres humanos, ganado y vida salvaje. Yo me quedo con mis dudas, pero sin duda son silenciosas. El informe lo presentó Peter Van Envarak, el portavoz de la delegación de la Organización Mundial de la Salud, que se desplazó a Wuhan. Y pues está aquí en esta foto mostrando un gráfico sobre la zoonosis. Yo me quedo con mis dudas. Bueno. A ver, Laurita. Bueno, pues con Miguel Bosé. Resulta que pues sabemos que está en sus líos con sus hijos y todo el tema de las vacunas y que se ha metido en unos temas que son bastante complicados para él. Pues ahora en México está la prensa de ese país está asegurando que Miguel Bosé podría estar muy enfermo. Se le ha visto muy mal físicamente en los últimos días y que de hecho la decisión que tomó este artista fue aislarse, encerrarse en su casa y no dejarse ver por nadie para que precisamente pues no especulen, pero pues ya es muy tarde porque dicen que está con un peso impresionante, muy bajito de peso, y adicional a eso dicen que lo invitaron a un programa de televisión y él apenas podía caminar y hablar. No. Entonces parece que no es para nada favorable la situación de Miguel Bosé en estos momentos. Vamos a ver qué tan fiable es esta información, pero pues hasta el momento dicen que no lo ven para nada bien. ¿Y no será depresión por la pérdida de su pareja y los muchachos? Puede ser, claro. Puede ser, ¿no? Claro que sí. Sí, claro. Tendría toda la lógica. Somatizando esa situación de pronto también. Miguel debería descansar un tiempo, ¿saben? Sí, de acuerdo. Es que hizo mucho ruido. Se empieza a meter en unas cosas y el 5G, pero las vacunas, pero... Sí, en teoría es de conspiración, ¿no? Ha tenido mucho... Total, exacto. Siempre está dando el programa. Todos ya sabemos que el padrino de bautizo fue Pablo Picasso. Y todas las vainas, pero él debería como descansar un rato, me parece, ¿no? Sí, de acuerdo. Perfecto. María Juliana, hablemos de Home Center, por favor. Sí, Jaime, pues yo les cuento que si no hay suficiente lugar para tus reuniones virtuales y tus clases en línea, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Está disponible únicamente en la app Home Center y en homecenter.co. El comedor, el mismo lugar, diferentes usos. No hay espacio para la tarea de química de tu hijo y la cena romántica con tu esposa al mismo tiempo. Por eso date un espacio para aprender con el especial Muebles Home Center. Encuentra múltiples ideas para armar tus espacios. Conoce más en la app Home Center y en homecenter.co. Bueno, Emilio, vamos a leer un poquito de tweets antes. Vamos a aprender el tema, no podemos permitir que una obra maestra de estas no sea entendida o no sea valorada por nuestros oyentes. A la pregunta, Nicolás. Si de joven te prohibieron o no pudiste hacer algo, ¿de adulto reincidiste o te mantuviste firme? En mi casa me enseñaron que no podía comer sin babero. Estoy firme en mi maletín, cargo mi babero waterproof y a donde vaya me lo pongo. Mac, nota, Nico. 5-4. El secretario general de la Organización Mundial de la Salud es comunista. Perteneció a una guerrilla en Etiopía. Siempre apoya a China. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Estoy de acuerdo. En de pequeño me habían prohibido comerme las uñas de las manos. Hoy en día mis manos están perfectas, pero me como las uñas de los pies. Ah, bueno. Pero esperen, luego de asearme al detalle los pies y cortarme las uñas, lo hago. Un minuto, bueno. Me parece un poco más distinguido. Sí, no. Sí, corta las uñas de los pies, se hace primero. Lo pone con unos melocotones en albíbar y pone las uñas. Me parece que... Chusa el melocotón con la uña del dedo gordo y... No, pero un minuto, son las de él, es que él no te está quitando las tuyas. Claro, son sus uñas. Y lo hace en privado. Grotesca, de verdad. Nico le dice, Nico, es un nivel avanzado. Recomendadísimo. O sea, tú... Muy bueno, para las aceitunas me parece muy práctico. Limpieza de las uñas de los pies. lo acompañas con cualquier comida, generalmente con caldos, yo creo, ¿no? Claro, seguro, sí. Pero solo el tipo se sirve. Permiso, voy a vomitar. No, pero ¿por qué si son las uñas de él? Claro. Es que no te está pidiendo que tú te comas las uñas de él, ni te está diciendo dame tus uñas, ¿no? Y fíjate, él no hace como un silencioso contorsionista, sino que primero se preocupa en hacerse un pedicure más o menos agradable. Y luego de eso, limpia bien las uñas, claro, pone desinfectante, todo las deja, o sea, las deja desangrar como la cebolla. Y les deja en un platico. En un plato las deja ahí, después sirve unas aceitunas productos. Y las chusa, las va chuzando las aceitunas con las uñas y se las come así. Ay, qué asco. Nota, Laura. Para mí es 5-4. Nico, nota 5-5. Exactamente. Muy firme, cortando la crema dental en dos. Se ahorra y también se tasa el jabón chiquito en casa. Don Joker. Cortando la crema dental. La del espejo en el zapato, el mejor estilo de Orlando Rivera, dice Cucho. No. Escucho, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. De adolescente me prohibieron, dice Álvaro Hernández, darle besitos a los otros muchachos. Ya de grande y sin nadie que me prohíba nada, me mantengo dándoles besitos a todos, a cuanto muchacho me lo permita. Saludos, saludos, Alvarito, oyente nuestro. 5. Alvarito, oyente nuestro desde hace más de 20 años. De hecho, el primer club de fans no oficial que tuvo la versión original de este programa, Buscando la Noche, lo fundó él. Gracias, Emilio. Alex Granados Trujillo dice que no olvida la comida, de grande lo hago. Osdata, ¿por qué María Juliana te responde tan feo, Jaime? Alex, debes preguntarle a ella. Yo, no, Alex, yo ya no. Esa pelea ya la perdí, Nico, ¿usted se acuerda? Usted me dijo al aire, Jaime, no le escuché. No vote, no vote pólvora en gallinas. No bote, exacto. Carlos Gómez, de chino, jodía mucho cogiendo moscas y amarrándole un hilo y la echaba a volar casa, que, cosa que me agrada. Yo no sé cómo es meterle una mosca a un hilo, pero bueno. Sí, difícil. Hoy no lo hago. Ay, yo conozco a alguien porque que se pueden comía las ser moscas. Seres de luz, Nico. Este señor, Carlos Gómez. Ídolo, 5-4. Este señor, creo que tenemos otro ganador. Hoy están buenos. Sí, buenos. Poquitos, pero buenos. Sí. Yo conozco a alguien que se comía las moscas porque chiquito y creía que eran pasitas. Decía, pasitas. Y las cogí. ¡No! Y se las... Sí. ¿Y quién es? Un amigo por ahí. Uy, no. Y criticas al señor que se hace cóctel de un... De las uñas. Es muy chistoso. Sí, no, es muy chistoso. Recordemos dónde se paran las moscas, digo yo. Qué ternura, cómo se va a comer las moscas creyendo que son pasas. Qué ternura. Pasitas. Mira dónde estuvo la mosca antes. Y él está bien de la cabeza hoy en día. Sí. Porque uno matar una mosca y pensar que... Es, no, o sea, eran unas pasas que volaban. No, no puedo dar fe de ello. No, de verdad. Pero no, para mí el señor es que escribió esa cosa, ¿no? O sea, el tipo, o sea, las organiza, ¿no? Es como cuando usted mete una caballa, un poquito sádico, ¿no? Un jurel y lo pone en vinagre porque el sabor es muy fuerte. No. Claro. Bueno, Emilio, vamos con música. Después vamos con homenajes. Vamos a continuar con uno de los éxitos más grandes de los últimos tiempos, una mujer de Australia, nacida el 15 de agosto del 2000. Ella es Tones and I y esto se llama así, Dance Monkey. Nico, creo que es su canción favorita, ¿verdad? Me encanta, sí. Esos minions cantando me encantan. One more time. Ooh, I see you. todo el respaldo Land Rover es para ti. Nuestra red de talleres Land Rover a nivel nacional en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla está a tu entera disposición. Entra a landrover.co y encuentra tu taller más cercano. Te estaremos esperando. Land Rover, above and beyond. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Que me gastaré un tiempo por el contrapunteo de Nico, sí, por lo menos en un paciente o en dos, pero usted está en todo su derecho. Nacimientos y muertos hoy por cortesía de una de las criaturas más tiernas y lindas del mundo, Laura Pony Hoyos. ¿Ya? En un día como hoy, en 1930, nació Robert Wagner. Yo ahí me callo. Uy, silencio. ¿Robert Wagner? Oiga. Y va con el cuento de Natalie Wood, Christopher Walken. En los Hart Investigadores, hombre, con Stephanie Powers. Aquí, loco, y en Infierno en la Torre. ¿Recuerda esa película que la pasaban? Claro que sí. Todos los festivales. Con Ernest Borgnine. ¿Cómo olvidarlo, hombre? Ernest Borgnine. ¿Se acuerdan de él en Austin Powers? ¡Ah, sí, señor! Sin ningún misterio. Number Two, claro, era ese, ¿no?, personaje. Sí, Number Two. Era. ¿Pero qué es lo que va a recordar usted de Robert Wagner, Nico? Hombre, pues el accidente, el no sabemos. Aquí, Laura, lo entrevistamos una vez al forense de los famosos, ¿se acuerda? Y hablaba de la autopsia a Natalie Wood, gran actriz que falleció en extrañas circunstancias en un barco, en un viaje en el que iban con Robert Wagner y con Christopher Walken. Ahora, ella le tenía miedo al agua, además, le tenía pánico al agua, Natalie Wood, por alguna escena que le tocó hacer, y le tomó mucho miedo. Entonces es muy llamativo, yo no sé. A mí me quedan dudas todavía sobre la teoría del accidente. No, la teoría es que la mataron entre Robert Wagner y Christopher Walken, porque ellos cuentan que ella se tiró a darse una para bañarse. ¿Cómo un poco si le en tenía agua al agua? Y se murió. ¿Cómo? Si le tenía miedo al agua. Bueno, ya voy con otro que Nicolás, pues yo no sé cómo va a tomar eso, pero bueno. En un día como hoy nació Alexander Payne, cineasta, guionista americano. ¡Hombre! Laura Dern, actriz americana, que ganó el premio Oscar. Vince Gilligan, escritor de Breaking Bad, creador de X-Files. Radamel Falcao García, nació en el 86 y sigue dando de qué hablar por su nivel de fútbol. Nico. Su padre, Radamel García, defensa central, que estuvo en Bucaramanga, Santa Fe, Medellín, Unión Magdalena y Táchira. Y ahí, en esas épocas, Falcao empezó a tomarle gusto al fútbol. Debuta muy joven, a los 15 años, en el Chía Fair Play, en la primera B del fútbol colombiano. Luego se va a River, donde hace la mayoría de su carrera, digamos, la carrera que lo consolida como futbolista. y ahí el viaje es eterno, pues uno de los grandes jugadores. Gracias, y actualmente. Fue quinto además en la elección del mejor jugador de Europa, Nico, del mundo, en los FIFA Players. Y actualmente. Quinto. Nunca hemos tenido un jugador de 246 goles en Europa. El máximo goleador de la selección Colombia, un hombre determinante, tanto en los únicos sitios en donde le fue regular, vale decirlo, fue Chelsea y Manchester United, regular tirando a mal. Bueno, gracias. Pero Robert Wagner quedó corto al lado de esto, ¿no? Y me faltaron las lesiones, parar. Los dramas humanos, y eso que lo corté. En 1937 nació Roberta Flack, cantante americana que estuvo en Colombia en espectaculares gigs. Sí, ella estuvo en el Teatro Colón. Y bueno, ella está cumpliendo 84 años. No voy a poner Killing Me Softly porque, pues, es una canción que todo el mundo conoce. Me fui por una que también fue famosa. Y fue una canción que ella hizo con Donny Hathaway, que en paz descanse. Una composición de un gran percusionista de Trinidad y Tobago, Ralph McDonald. Esto se llama Where's the Love. Cantante americana, con Chloe Grace Moretz, actriz modelo americana, Arthur Miller, escritor americano, 2005. La muerte de un agente viajero, ¿puede ser? Yo recuerdo de Arthur Miller, ¿no era Marilyn Monroe un personaje en su vida? Y no recuerdo, ¿sabe? Espéreme. Sí, creo que sí. Se casaron, escritor americano, nació en el 15. Y Shirley Temple, la niña que se ganó un Oscar infantil para cogerla a bofetones, nació en 1928. Bueno. Y murió en el 2014 y fue representante de la ONU de los Estados Unidos. Sí. Pero recuerdo esa escena donde a ella le dan un Oscar de 8 centímetros. Yo hubiera estado en esa premiación y déjeme decirle, ¿no? ¿Qué? No, se pudre todo. Nos queda un homenaje para más tarde, en un día como hoy, alguien que escribió música importante, Emilio Lao reconoce, y vamos a oír uno de sus éxitos. Barry Mann, gran compositor, cumplió ayer 82 años, de hecho. Él hizo junto a Cynthia Weil muchos éxitos como You've Lost That Loving Feeling. Y esta es una canción que originalmente grabó el grupo The Drifters, pero este cover me parece 10 veces superior. Lo hizo George Benson en vivo en Los Ángeles con una banda tremenda, con el pianista argentino Jorge Dalto, con Ronnie Foster en los sintetizadores, Harvey Mason, baterista, Ralph McDonald, percusión, y la guitarra y la voz tremenda de Benson. Esto se llama On Broadway. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Pena, una decadita aquí, hombre, pero bueno. El hombre de los 2000 tumores. Con eso comienzo mi nota. No. Paco Sanz no tiene el perfil del francés Jean-Claude Romain o del catalán Enric Marco. dos grandes estafadores que merecieron la atención de Manuel Carrer y Javier Cercas en dos fabulosas obras, El adversario y el impostor, y cuyas vidas se han acabado en tragedia. Pero el valenciano, que ayer aceptó una condena de 2 años de prisión, nada, para evitar un juicio de 6 años, se les parece de una forma especial. Logró engañar a miles de personas, entre ellas a personajes famosos de la televisión, el cine y las redes sociales. En sentido clásico, Paco Sanz ha alcanzado a robar $300,000 en aportes de caridad. Era aficionado a las armas y al tiro olímpico, y su padre fue presidente de la Federación de Valencia. Tuvo una armería y posteriormente obtuvo un puesto de trabajo como vigilante de seguridad. Fue entonces cuando le diagnosticaron, qué pena con ustedes, un síndrome que se llama síndrome de... Es que está doblado el título ahí. Es que de verdad. No, de corazones no vemos, ¿qué sabemos? El síndrome de Cowden. Una enfermedad rara que genera muchos tumores benignos. Y él empezó a decir que se estaba muriendo, a todo el mundo, me muero mañana. Y así logró $500,000. Lo sacaron en televisión y no, todo, y resultó ser un ampón, no más. Eso es todo. El hombre de los 2,000 tumores. Increíble. Los dejo un rato, qué pena con ustedes. Bueno, pues antes del Malandrines, pues un adelanto rapidísimo de lo que está ocurriendo en Ecuador, porque ustedes saben que hubo elecciones en Ecuador este fin de semana, ¿no? Y Andrés Arauz fue el que llegó de primero, digamos, fue el que obtuvo la más alta votación, y estaban definiendo quién lo iba a acompañar para la segunda vuelta. La lucha estaba entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Yacu Pérez, hombre que es indígena, que hace parte como de movimiento, si no estoy mal, de centro izquierda, versus Lasso, que es un hombre más cercano como a los empresarios, es un hombre más de derecha. Pues el último reporte que llega desde Ecuador, porque están definiendo justamente los últimos votos para saber cómo seguían el consolidado, pues, de votación en Ecuador para la segunda vuelta, pues de acuerdo a esta información, Guillermo Lasso, con un, ojo los votos, que es una cosa para uno aterrarse, Guillermo Lasso consiguió el 19,63%. Recordemos, Arauz obtuvo en su momento el 32,45%, que implica una cantidad de votos de 2,926,396. Lasso tiene 19,63%, lo que representa en votos 1,770,259. Yacu Pérez, 19,62%. 1,769,255 votos. Es decir, es una diferencia de 1,000 votos la que va a mandar a un candidato a la segunda vuelta y al otro lo va a dejar. Seguramente Yacu Pérez, que había hablado de posibles fraudes electorales, va a protestar. La definición es muy cercana, está muy, muy, muy, muy apretada en términos de votos, pero de acuerdo a lo que dicen ya, Guillermo Lasso es el hombre que va a acompañar a Andrés Arauz en la segunda vuelta por la presidencia de Ecuador. Andrés Arauz, si no estoy mal, es más cercano a Rafael Correa. Guillermo Lasso, como les digo, es un hombre más de centro derecha, más cercano como al establecimiento, y Yacu Pérez hacía parte de otros movimientos mucho más cercanos al centro al ala centro izquierda de Ecuador. Pues les cuento eso antes, no porque sean malandrines, digo, sino porque acaban de dar los resultados, entonces dije, hombre, de pronto a alguien le interesa qué está pasando en las elecciones de Ecuador, y pues aquí también se le tiene el asunto. ¿Ustedes qué malandrines tienen? ¿Cuánta sapiencia? Yo tengo el malandrín. A ver. Pues vean, hay un hombre en Argentina que acaba de cumplir casi medio siglo en la cárcel. Cumplió 49 años en la cárcel el pasado 4 de febrero, y esta es una marca que no alcanzó ni siquiera Charles Manson, ¿no? Se llama Robledo Puch y es apodado como el Ángel Negro. Él días antes había celebrado 69 años, rodeado de los detenidos, había celebrado su cumpleaños pues en la cárcel. Le dijeron que pidiera tres deseos y lo que dijo fue lo siguiente: ya saben cuál es mi deseo, salud para todos, no cumplir 50 años detenido y que River salga campeón de todo. Este hombre fue sentenciado a cadena perpetua a los 19 años después de matar entre 1971 y 1972 a 11 personas por la espalda. Desde hace 15 años está pidiendo su libertad por agotamiento de pena y pues le da miedo morir en la cárcel, pero pues todos los años se la niegan, por supuesto. Él fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado el 27 de noviembre de 1980 y dijo lo siguiente: algún día voy a salir y los voy a matar a todos. No. Esto lo dijo en el juicio Robledo Puch, que es casi una celebridad. De hecho, en el 2018 salió una película llamada El Ángel, que narra justamente la historia de este hombre que, como les dije, cumplió 49 años en la cárcel. Uy, tremenda historia, ¿no? No la conocía, tremenda historia. Yo tampoco, jamás lo había visto. No, yo tampoco. Emilio, ¿vamos con música? Vamos con música, vamos a continuar con un cover, una canción que originalmente grabaron Hall & Oates en el 81. Esta versión la hizo un gran músico japonés, Towa Tei, con una gran cantante brasilera, la hija de João Gilberto y de Miúcha, Bebel Gilberto, del álbum Sound Museum del 97, esto que se llama Private Eyes. Private. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. La cadena TV4 de Suecia está preparando una serie de televisión al estilo de la serie británica The Crown, La Corona, que era un repaso por la vida de otro holgazán de nombre Carlos Gustavo, el rey de Suecia. Se le iba a decir. Aunque se pongamos los holgazanes, por favor. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Aunque se encuentra en fase de desarrollo, uno tiene títulos y sabe que de momento constará de 6 capítulos y que la cadena tiene intención de producir varias temporadas. Josephine Tenglad, directora de ficción de TV4, ha declarado que la serie aportará una visión distinta de la historia. La vida del rey Carlos Gustavo se parece un poco a la película El discurso del rey, donde una persona se le enseña a hacer algo que realmente no tenía ni idea de hacer. En el caso de Carlos Gustavo, ser rey. La oportunidad de agregar nuevas dimensiones a la vida de nuestro rey en un proyecto de prestigio es grande para nosotros. Señala el comunicado. Obligado a asumir la realeza a los 27 años, el holgazán del Carlos Gustavo de Suecia se casó en 1976 con la reina Silvia, la primera soberana plebeya de Suecia. Su unión contó con la oposición de toda la familia y la pareja tuvo que esperar a la muerte de su abuelo Gustavo IV, quien le dijo, aquí usted no se me casa con una plebeya, usted se me casa con una reina. Cuando estaba diciendo eso, se cayó y se murió y se casaron. ¿Qué opinan de esa historia? Buah. Aparte me la inventé sí. Yo. Sí, lo supuse. Silvia Sommerlath y Carlos Gustavo se conocieron en los Juegos Olímpicos de München, de Múnich en el 72. Los juegos muy atribulados, ¿no? Sí, hubo muertos. Los Mark Spitz, Septiembre Negro, mucha cosa. La pregunta es otra cosa. Ah, bueno. Es, no, es que para, ¿no? ¿Cuál para era, contexto. ¿Cuál era la actividad cuando el rey, cuando el señor de Suecia, que no era rey, no, si era rey, Carlos Gustavo, conoció a Silvia? ¿Qué hacía Silvia? Los que estaban buscando desde hace rato Carlos Gustavo y todo, tengan. Ve, los demoraditos son los que están en internet. Ay. Laura Natalia Franco, actuar. Es que los... Nico, ¿me puedo dar coba? Es que sí. Estaban ya metidos en el internet todos los que tienen dudas para mí, ¿no? Mire, pues. Y les voto esta, ¿cómo la encuentran en 20? No, díganme. Eso es difícil. Pero si le digo a qué edad se casó, qué cómo se llamaba ella, es más rastreable. Todo lo tienen. Todo lo tienen listo. Por eso nunca, es que cometí un gran error ayer con el arepazo. De empezar a hablar de un tema porque se meten como unas hienas. Orlando Rivera, escritora. Yo tengo que poner un menos uno. María Juliana Correa, aseadora. Laura Hoyos, mesera. Nicolás Samper, periodista. Yo creería que la que la bajó un poquito más en su estatus de plebeya. No es pecado, el trabajo honra, ¿no? Sí, obviamente. Menos claro, uno para María Juliana Correa. Ah, no puede ser. No, es que tengo originales. Que clavarle un menos uno a alguien, hermano. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. 4 años más tarde contrajeron matrimonio en la Catedral de Estocolmo y ella se convirtió en reina de Suecia. Un trabajo que ha desarrollado sin sobresaltos institucionales, pero con escándalos familiares. Primero por las infidelidades de Carlos Gustavo. Ella dice que él es un perro, pero ella come callada. Y la rebeldía de sus tres hijos, Victoria, Carlos Felipe y Magdalena. Ella en 1972 era azafata e intérprete. No me diga, hombre. O sea, imagínese que... esa beldad con que se ¿qué? Casó Carlos Gustavo. Le digo, Carlitos. Que una azafata del 72. ¿Cómo? La hermosa. Y acuérdese que es que los suecos eran buenos para salto largo, para carreras de... Sí, los suecos sí. Siempre han ganado medallas. Pues sí, ellos son sólidos en esos deportes, ¿no? Mazurka en la cama, la película famosa es sueca. ¿Cómo no olvidarla? Tengo nada más que hablar. No, me acordó de Carlos Gustavo. Creo que era muy amigo de la protagonista. Buah. Año 20, en los 27 años fue rey, pero me encanta que dicen... Lo mismo que al discurso del rey le enseñaron a hablar... Al otro le dijeron, usted va a ser rey. Dijo, no, yo eso no. ¿Usted se sienta ahí? Pues que yo no sé nada. Yo vengo de un cascarón. Mi abuelo me trataba mal. Bueno, ¿cómo da el repaso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos. María Juliana tiene menos 12 puntos. Laura Natalia tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 6. Y Nico, 8 puntos. Bueno, despegamos, por favor. Emilio, música, por favor, que ya vamos con el viaje a las estrellas del que hablamos. Vamos a continuar con lo nuevo de Sting y Zucchero, el nuevo single que es adelanto del álbum de duets de Sting, que se viene el 19 de marzo. Esta canción se llama September. One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay, counting days till September. Sole, sui miei giorni. E tu sei via da qui, pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po'. Piove dentro di me un deserto che so. Trace her perfume in my lonely room like a dream coming down. Ascolto però questa fossi qui, io chi mai tradirei? E se fosse così, prego te, prego Dio, vieni se stai. Viaje a las estrellas. En los originales. Música, maestro. En el 2008, víctima de melanoma, Roy Scheider, nominado a 2 premios Oscar por la película All the Jazz, actor principal, y The French Connection, actor de reparto, donde Gene Hackman se ganó el Oscar a mejor actor y la película French Connection a mejor película. Una de las mejores persecuciones de la historia. Películas. Roy Scheider hizo un papel brillantísimo en All the Jazz. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque quiero contar una historia del director de esa película, Bob Fosse. Era un chaval y ya llevaba una doble vida. Parale bolas, Emilio, a los 14 años el bailarín se convertirá en el célebre coreógrafo y cineasta más importante de Broadway, Bob Fosse. Ganador del Oscar por la película Cabaret, nominado al Oscar Rob Scheider por haciendo el papel de Bob Fosse. Mientras por la noche bailaba claqué en clubes de burlesco de Chicago. En el camerino se cruzaba con las strippers, prostitutas, entradas en carnes, que no tenían reparo en hacer sonrojar al muchacho. Su adicción al trabajo y al alcohol y al tabaco, a las pastillas y especialmente al sexo, lo llevaron a un tema patológico que él predijo en su película All That Jazz, cómo sería su muerte, y así fue, infarto fulminante al miocardio, porque si algo anhelaba Bob Fosse en la vida era el éxito. Vivía con conflicto en el deseo de seguir mejorando, lo cual no habría sido un problema tan grave de juzgar con la ecuación el alto nivel de inseguridad que sentía. Según confesaba él mismo antes de fallecer en 1987 a los 60 años, la alopecia, era calvo, fue el motivo por el cual puso sombreros en todos sus bailes. No puede ser. O más bien, el que llevó a mantenerlo, pues era tan acérrimo a Fred Astaire, sintió desde joven el impulso de emularle bailando chaqué con bastón y sombrero de copa. Desde niño soñaba con ser Fred Astaire, pero pronto se dio cuenta que ese señor era irrepetible y desarrolló su propio estilo. Un estilo tan refinado lo hacía jazzy, incorporando desde el bombín que institucionalizó en el musical americano de Broadway y la gorra policíaca de cabaret que le valió el Oscar del 72. Supongo que si repites algo el suficiente número de veces, lo llaman estilo. Pues miren a Nicolás, repite las mismas historias. Sí, es verdad. Empecé con los sombreros porque comencé a perder pelo. Y como siempre he sido de espaldas redondas, hacia adelante empecé a exagerar esto, y como tampoco tengo el giro de piernas de los bailarines clásicos, empecé a girar mis pies hacia adentro, supongo que eso es lo que llaman mi estilo. Y Emilio, yo ahorita te doy paso. Sí. Pero Michael Jackson, uno de los grandes bailarines de la historia, no solo bebió del estilo de Bob Fosse, sino que lo copió exacto para desarrollar su clip de Billie Jean de 1982, para recordar el look gestual de Fosse en la película El Principito de 1974, donde Bob Fosse hizo el moonwalk por primera vez. ¿Tu opinión, Emilio? ¿Ah? No, pues de hecho es innegable la influencia de Bob Fosse en Michael Jackson, como también fue la de Fred Astaire. La diferencia es que pues Fred Astaire, como bien se dijo, es irrepetible. Y Bob Fosse, ¿qué fue lo que hizo, en mi opinión? Que lo hizo de manera brillante. Cogió el estilo de Fred Astaire, pero le pegó una modernizada. Y de hecho yo creo que sigue siendo avanzado para nuestros tiempos. La película All That Jazz, como ya se dijo también, es una película semi-autobiográfica, una película maravillosa que él hizo con Roy Scheider, que también protagonizó Tiburón, y por eso estamos oyendo esta música. Mató al tiburón, y ¿no? Con, quiero decir. Sí, sí, claro. Sí, claro. Él mata al tiburón. Y con Anne Rankin, que en vida real fue uno de los grandes amores de Bob Fosse, junto con Gwen Verdon, que de hecho inspiró la serie maravillosa Fosse Verdon con Sam Rockwell y con Michelle Williams. Pero él tenía unas inseguridades ahí particulares, o como un gran, una persona, sí, una personalidad particular, porque por ejemplo Anne Rankin básicamente hizo de sí misma, y Bob Fosse le dijo: listo, pero me presentas casting para el papel, me presentas audición, y ahí decidimos si estás para el papel o no. En esa película también intervino Jessica Lange, que en una serie de secuencias maravillosas, fantásticas, es la muerte personificada. Y en fin, yo podría hablar horas enteras de esa película. Porque... pero tenemos acá un par de personas que tienen control. Gracias, María Juliana, sí, y Laura. Bueno, bueno. Yo podría hablar horas enteras. Me había olvidado. Y yo creo que queremos registrar un momento muy particular de esa película, y es el tema erótico de Fosse. Una escena donde Roy Scheider está mostrando una coreografía que supuestamente ocurre en un avión, y empieza como cualquier canción de Broadway normal, pero a la mitad eso se vuelve una cosa de sensualidad, una cosa de erotismo tremenda, que es la canción Take Off With Us. Entonces, oigamos un poco de lo que era el maestro Fosse, de la película All That Jazz, Take Off With Us. Only live to service you, service, service. Importante aclarar que en Broadway se presentaba era un demo, batería, bajo y principalmente el piano. Esto es un demo para presentar en Broadway. Los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Bueno, los de arriba y los de abajo, y esta noticia es los de abajo sin duda. Pasó en Turquía, en Adana, es un lugar pues donde juega el Adanaspor, es mi única referencia sobre Adana. Okay. Ahí juega el Adanaspor, que creo que sabes ya no mucho. Está en... Sí, no, es lo único sobre que el lugar, se de, pues. Es lo único que se de Adana es que ahí juega el Adanaspor, no sé más. Bueno, había un hombre, un empleado de un concesionario de automóviles. Entonces el jefe del concesionario le dijo, oiga, necesito que me haga un favor, necesito que vaya y recoja una plata que necesitamos cobrar, estamos cobrando unas platas ahí que nos deben, entonces por favor hágame ese cruce y se lleva esa plata. Listo, de una tan. Bueno, el hombre fue a más o menos, eran 215 mil liras turcas, ustedes saben que ya el euro, pues no, en Turquía no ha entrado a zona euro, entonces siguen usando liras, que haciendo la conversión a plata de acá son 108 millones de pesos, o sea, un billete importante. Bueno, pues el empleado como que no apareció, y entonces decían, y bueno, ¿y qué pasó con la plata de este man? No sé qué. Bueno, el dueño del concesionario dijo, este tipo tiene que aparecer, llamaron a la casa, bueno, a todos lados. Finalmente aparece el hombre y lo llama y le dice, es que me tocó, ya voy para allá. Entonces arrancó para el concesionario el empleado, el que llevaba los 108 millones de pesos. Pero, ¿qué hubo? ¿Dónde está la plata? Pase la plata. No, es que me tocó pagar una deuda personal con esa plata. Entonces el jefe, pues, hermano, pues, ¿qué está haciendo? Esa plata es para el concesionario, o sea, usted está loco. Entonces, no, yo sé, cometí un error, pero tómese este vasito con agua que eso le va a ayudar, ta, ta, ta. Lo mató. Un momento. El tipo no se toma el vaso de agua, el dueño del concesionario. No se la toma. Sospechaba. El tipo algo temía. Y de pronto, pues llaman a la policía, obviamente, porque pues el asunto ya se empieza a salir de control. El hombre, el empleado, como que le tenía como piedra al dueño del concesionario. Y al parecer, pagó una cifra millonaria para que alguien enfermo de COVID le diera su saliva. ¿Con qué fin? Con el fin de echar la saliva en aquel vaso de agua que el dueño del concesionario no se quiso tomar. El dueño del concesionario. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque examinaron el vaso de agua. Claro, y al le final le hicieron la PCR. Y al vaso de agua. Obvio. Y al final el hombre también termina contando un poco, el empleado termina contando un poco cuál era su idea. Entonces dice, es que yo quería matar a este tipo. Pero imagínate la mente del hombre que decide, yo voy a matar a este señor pagando una millonaria suma, porque parece que se gastó gran parte de los 108 millones de pesos colombianos en eso, en adquirir saliva contaminada para echársela en el agua a su jefe. El jefe dice además que, mire, yo me hubiera tomado eso, me contagio, y mis papás son gente que tiene comorbilidades, que está enferma, que ha tratado de protegerse mucho. Si el tipo viene y me mete un tiro a mí en medio de la frente, me mató a mí, listo. Pero qué tal que a mí no me pase nada y yo termine matando a mis papás. Claro, este tipo es un verdadero miserable. Por supuesto, el que le vendió la saliva, ¿no? Claro. Por supuesto, encanado el señor en Adana, Turquía, la ciudad donde juega el Adanaspor. Abajo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Nico, yo les voy a contar la historia y ustedes, en concordancia con sus principios pensamientos y su conocimiento. A ver. En fin, define. OnlyFans, todos tenemos claro que es OnlyFans, ah, ¿cierto? Ah, pensé que ibas a decir, todos tenemos OnlyFans, y yo ya iba a decir, ¿cómo así? No habías contado. No, yo dije, pues no he pensado. A ver, ¿cómo sale? Del dicho al hecho. Yo decía, uy, hola, yo no sabía. Pero oiga, lo estoy estás pensando. Freelanceando. Vea, OnlyFans es esta plataforma de contenido principalmente explícito, mediante la cual las personas, pues, que bajan la aplicación acceden a cierto contenido a través de una suscripción, ¿cierto? Se suscriben a una de las personas e incluso a un contenido específico. Pues vean esta historia, una chica de 17 años, de 18 años, tiene la aplicación, ¿no? OnlyFans. Sí. Y ella se dedica a subir cierto contenido subido de tono a esa aplicación, sí, para que sus fans le den dinero por eso. Sí. Pues su papá la encontró en la aplicación. Primero, pues el papá, obviamente, no, paralelamente, tenía OnlyFans. Claro. La encontró una foto, dice acá, sin pantaletas, textualmente. Muy antiguo. De su hija. Sí. ¿Y qué hizo el papá? Pues el papá decidió dejarle $100 de propina. ¡No! Apoyando el, abro comillas, emprendimiento de su hija. El negocito de la hija, claro. El negocito de la hija, el negocito. Bueno, pues. Pues esta chica subió la historia a Twitter bastante avergonzada, decía que no sabe qué pensar, pero pues esa fue la forma de su padre de apoyarla en ese momento. Dice, mi papá simplemente sustituyó a mis únicos fans y me dio una propina de $100. Bueno, arriba. Así es como yo apoya, le pongo arriba el al papá. Negocio. Sí, es raro. Sí, sí, de pues, todo, claro, pues qué hace uno. ¡Cierre OnlyFans! No, aquí, pues, sí, hermanos, pues venga, le ayudo, pues ya que se dedicó a la vaina, pues qué hacemos. Ve, hay un bonus track. A ver. ¿Saben quién va a entrar a OnlyFans? ¿Quién? Aura Cristina Gaitner. No, ¿en serio? Sí, señor, sí, señor. Uy, no puede Esta ser. Actriz, ¿no? Obviamente es famosísima, pues obviamente lindísima, famosísima en además. Colombia. De hecho, en Insta es espectacular. Uy, lindísima. Tiene 53 años, pero es espectacular. En Instagram ella ya está acostumbrada, pues digamos, a compartir cierto contenido también subido de tono, ¿no? Sí. Sin embargo, ustedes saben. Sí. Vaya, sin embargo, vaya. Bueno, o sea, no estoy diciendo que desnuda, sino no, ligera de ropa. Okay. Sí, ok. Bueno. Pero obviamente Instagram, ustedes saben que tiene ciertas restricciones, hay algunas fotos que pone problema, a veces bloquea cuentas, etcétera. Y decidió que va a abrir su OnlyFans y no va a tener ninguna restricción allí. Dijo que hará parte de la plataforma y compartirá sus imágenes y contenidos candentes con sus seguidores. Bueno, arriba esa última, el remate me gustó. ¿Arriba sí, o abajo, sí, Lau? Pues arriba, Conor McGregor, que ya volvió a su vida de lujo extremo después de que pues le dijeran que no puede volver a pelear durante 6 meses. Y pues él decidió en un paseo que hizo por Dubái pues visitar el restaurante de este famoso chef que a mí me parece medio... Me parece tontín, el tipo más el chef insoportable de la historia haciendo que pone la esa sal mano como de una un forma cisne. Particular. De la manito quebrada, sí, así. Uy, me parece un cretino, pero de unas proporciones gigantescas. No lo soporto. Claro que no, totalmente de acuerdo, pero pues no sé quién es más cretino al final, ¿no? Porque uno a ver, quiere pues, solamente claro, para que le pongan la sal de esa... Pues no sé si sea muy rico, pero bueno. El caso es que Conor McGregor visitó el restaurante de este chef turco y pidió un filete bañado en oro. $1,000. ¿Para qué? O sea, es que en serio, estoy contigo. Yo no sé quién es más cretino, ¿no? No, y además, no... bueno, se lo partió así todo histriónico como es él. Entonces, sí, pues con $1,000, pues, ¿tú sabes el baile de los cisnes que hace? Sí. Cascanueces. Pues, por supuesto. Que hace ahí al frente. Exacto, y después pinchó un pedazo de la carne que había partido y con el cuchillo, pues, se la dio en la boca con Norma Gregory. Entonces, no sé, todo es tan confuso en esto, pero pues la plata, eso es lo que hace la plata, no sé, comerse un filete de $1,000 bañado en oro y que se lo dé en la boca el famosísimo chef. Desintantica que te dé la comida además en la boca, no soporto eso. Sí, se lo dio el bocadito. Se lo dio así con el cuchillito. Que era la maña de Luis Alfonso Salazar, que uno estaba uno comiendo y uno le decía, ¿quieres probar? Y acercaba la boquita y se la abría uno con la lengua por fuera. Y yo, no, coge tu cubierto y prueba. Uh-huh. Emilio, ¿no te acuerdas de Luis Alfonso que siempre claro, era la boquita para que uno, o sea? Lo hizo enfrente mío. Claro que o sea, sí. Si yo le digo a Nico, Nico, ¿quiere probar? Claro, no era época de pandemia, pero Nico, ¿quiere probar? Claro. Siga Nico, el tipo saca el tenedor, coge un poquito y lo prueba y me dice rico o feo. Siempre me dice que es lo más feo que ha probado, pero feo. Pero Luis Alfonso, ¿quieres probar? Claro, Jaime, dame. Y hacía un piquito así. Y sacaba y la piquito, lengua como el logo de los Rolling Stones. Una gárgola. Dije, Luis como Alfonso, los Rolling Stones, como el logo. Tú no eres mi hijo, Luis Alfonso. Ah, perdona, Jaimito, perdona. Entonces sacaba el tenedor y cogía. Claro que si cogía el tenedor. Si eran 4 langostinos, se servía 3 sin ningún misterio, ¿no? Pero sin problema. Es que estoy como malito, hombre, qué vaina. No sé qué pasó en el camino al cielo. ¿Ah? Bueno, pero dejemos así, hermano, ¿para qué los preocupo? Bueno, y sobre todo lo preocupado que puede estar Nico, ¿no? Bueno, pues sí. Debe estar en una crisis de nervios existencial. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pero es que ando en una, estoy en modo difícil, es un modo que no es bueno. Bueno, listos. Entonces, ¿ya hicieron notica todos o falta? Sí, ¿falta ya material? Todos. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música, si te parece. Y a continuación haré el último repaso de hoy. Listo, vamos a continuar con la canción Lullaby of Birdland, este estándar que se escribió sobre este famoso bar de jazz en Nueva York, que, bueno, hemos estado muy unidos con la causa de ayudar a salvarlo, una canción que escribió el gran pianista inglés George Shearing. Y esta fue una versión que cantó en vivo Amy Winehouse en un programa de la BBC en el 2004, y salió en el 2012 en su álbum póstumo Amy Winehouse at the BBC. Aquí está Lullaby of Birdland. Dove, yeah. Es que se me olvidó dar dos datos importantes. La compañía Disney cerró el estudio Blue Sky, donde grabaron Río y donde grabaron Ice Age. Eso era de propiedad de Fox, era un estudio animado. Y la otra es que hace 25 años el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov batió a la máquina Deep Blue de IBM, le ganó a la máquina más avanzada de computación en un partido de ajedrez. Nico, tírese ahí, bote. Ya, no, Garry Kasparov, una de las grandes figuras del ajedrez, en tiempos donde el ajedrez tenía unos representantes gigantescos, ¿no? Fischer, Karpov, batallas en donde uno veía alfiles, torres, enroques, jaques. Eran momentos, y bueno, Deep Blue. Todavía se ven las mismas vainas. Nico, no, pero ya no se ve. El Kasparov, juego no ha cambiado. Karpov, Fischer, el juego no Alonso, ha cambiado. El maestro colombiano Alonso Zapata, hombre. Ha cambiado más el fútbol que el ajedrez. Son las mismas reglas de hace 150 años. Pero no están los mismos, que es distinto. Dígame quién es el rey del ajedrez. ¿Cómo van a estar los mismos si todos son un poco mayores ya? ¿Quién es el rey del ajedrez hoy? Es que antes era por Guerra Fría que los rusos, claro, y los gringos. Eso. Hoy en día, ¿quién le importa? ¿Sabe quién es la reina del ajedrez? La niña esa del, ¿cómo se llama? El Gambito de Dama. Esa es la nueva campeona mundial. Falsa, de ficción. Pero buena. Esa es la nueva. Muy buena, juega divino. ¿Para qué? Y el viejo del sótano, ídolo. Sí, pero se murió. No, pero pues no cuenta. Se me parece el viejo del sótano al de Cinema Paradiso, ¿no? Igualito. El viejito que le enseñó de amor, de películas, y cayó a la lona. Así pasa. Así es, pero el viejito cayó, ¿no? Murió. Sí, claro. Bueno. Hombre, quería compartirlo, pero ¿oíste lo del que es que ahí en esa época habían enroques y alfiles? ¿Y en esta época con qué juegan? ¿Con comida o qué? Yo no entiendo, Laura. ¿Con iPods, pues? Con damas chinas, ¿con qué juegan? No, ni idea, sí. Pero ustedes, pues, o sea, Orlando, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime, muy bien. Hoy el ajedrez no se juega como lo jugaban estos, en un tablero y con unos alfiles y... La verdad yo no entendí esa comparación o ese punto de vista. En esa época había algo que yo no sé si todavía, ¿sería que lo suprimieron? No sé. No han suprimido nada, el juego está, le repito, el fútbol ha cambiado. Ahí donde me veo la vida, Nicolás, oiga, pero tan raro, cambiaron el ajedrez, rarísimo. Quitaron los caballos y pusieron entonces leopardos, yo no sé. Pues seguramente ya no ponen caballos sino ponis, yo no sé, alguna vaina rara ahí según la teoría del señor Samper. Sí, pero relaja, Nico, el ponte. Diles con Laura, relaja pero el ponte. Sí. un pony es una especie de caballo, no estás aportando nada. De pronto se volvieron ponis. Ponicitos y pondrán caballitos de mar, porque si ya no hay... Eso, caballitos de mar. ¿Cómo se jugará el ajedrez ahora? Yo no entiendo. Yo tampoco. Habían enroques, y había peones, y alfiles, y torres, y jaque, y uno... Perdón, es que ya la eres, no es el de antes. Pero es que no era lo mismo, es que ahora son otros. Pues es que son otros, o sea, ¿cómo van a hacerlo? O sea... Debe ser que ya no hay jaque tampoco, sino jaqueca. Yo no sé, unas vainas raras debe haber ahora. O sea, Jesse Owens pues ya no corre porque estaba un poco mayor y tal vez está fallecido, ¿no? Saben tanto, director. ¿Saben pero tanto? Yo lo que a mí me aterra es Laura y María Juliana, que no dicen nada. O sea, les parece un aporte, pero buenísimo. ¿Ah? ¿El caballito? Estuvo tierno. Caballito de mar. ¿Tierno? El del caballo. Sí, tan profundo el del señor Samper. Muy profundo. Oye, muy inspirador. Los oyentes deberían de verdad reflexionar. ¿Qué? Sobre esto. ¡Ataquen, pues oyente! Es suyo. ¡Ataquen, el calvo! No, pero no calvo, qué apunte, qué vaina tan increíble. Ven y verá. Tema del diálogo. El verdad. Calvo partió el ajedrez en dos. Partió el análisis del ajedrez en dos. Claro, partió el ajedrez en dos, claro. Pero seguramente un patadón, porque es que yo no creo que el señor pueda partir el ajedrez. Atlanta. Sí, porque quitar los análisis tan Samira. Profundos. Nico, Orly, póngale nota a este. Samira, María Juli cada vez se parece más a Mara Clara en su comportamiento con Jaime. Nota, Orlando. ¿Y cómo era María Clara? Nota, Orlando. 0-1. No, 5-8. Son igualitas. ¿No? La sillita, Nico. María Clara se sentaba ahí. Ahí está la sección. Bueno, no, estaba buscando. Cuando era niño, mi mamá rendía la mitad del champú y la mitad del agua porque decía que nos tumbaba el pelo. De grande todavía lo hago. No. Nunca me dejaron chiflar, dice Pablo, y ahora que puedo, me quedó grande. Bueno, pasa. ¿Qué tal, Nico? ¿Que chifla hablando? ¿O no? ¿Me equivoco, Nico? No, señor. De chino. Jodía mucho cogiendo moscas y amarrándoles uno, y no, así ya lo leímos. Espérate, hombre. Mis padres me inculcaron decir siempre, sí, señor. Aún lo digo, siempre en las tiendas, mercados, en todos los idiomas cuando viaje. Eso sí me miran raro y cuando eso sucede les contesto, lo siento, señor. Vea. Hoy murió Larry Flynn, el que inventó Hustler. Sí, y esa, hace como de una hora. De él hicieron una película con Woody Harrelson que se llamaba People vs. Larry Flynn con Courtney Love. Buena. Muy buena película. Parece que fue un infarto, director. Dicen. Pues yo lo conocí en un hotel en Los Ángeles y creo que también andaba en silla de ruedas de oro. Claro. El viejo. Sí, porque se acuerda que a él le hacen le metieron un tiro. Le sí. metieron un tiro en la espalda. Sí, claro, claro. Pamela Barbaricha dice, mi mamá me prohibió usar tangas por cuestiones de irritación en la piel y alergias. Sí. Hoy en día tengo pantaletas enormes, eso sí, de vez en cuando me pongo los hilos en una ocasión que no tengan tanto tiempo contacto con la piel. Yo creo que Pamela es de hilo dental, ¿no? Sí, claro. Ese preso argentino de los chichones, de los tumores, ya estaría en el Congreso en Bogotá. No, Tanico. 35-8. Bueno. Así vamos. Uy, no, bro, yo sí estoy muy frito, le cuento. 1:38. Pues sí, le quería contar eso de... Es que vi que se escribe Gary con doble R y latina. Gary, se dirá, ¿no? Mm. Ustedes que saben los nombres de los deportistas. Gary sí. Kasparov. Gary, ¿cómo se dirá? Sí. Gary Kasparov. Entonces, métale acento ruso. Es que eso no lo mete usted. ¿Quién muy está agringado, allá muy agringado. Silbando? Muy agringado, no, ni idea, pajarito. Gary Kasparov. Siento un pájaro silbar con gran ritmo. Y había unos perros ahora aquí al lado de mi casa, yo dije, muy van a decir que... Bueno, vamos con música, mire, por favor. Vamos ahora con Nelly y Kelly Rowland. Una canción que salió en el 2002, número uno en varios países como el Reino Unido y Estados Unidos. Esto se llama Dilemma. She said, you don't know what you mean to me. No matter what I do. world. I know how niggas start acting trippin'. I heard about them girls. There's no way, hey, that they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two seats. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget him, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, les conté que la princesa Leticia, que es la princesa de Asturias, se iba a estudiar en un colegio de Gales, en donde han estudiado los mayores holgazanes de la realeza. Una sola pregunta, el rey y Leticia mamá acaban... No, es que no se llama Leticia la princesa. El rey Felipe y la princesa Leticia acaban de anunciar que ellos van a pagar el estudio de la niña en ese colegio, que es un internado, incluye dormida y comida. ¿Cuánto les cuesta anualmente el colegio que es el bachillerato? O los últimos años. ¿Cuánto les cuesta anual? En euros, en para España, no estar en discusiones. Quedan 10 segundos. El que no me diga euros, menos 2. De una vez. De una vez. Hace rato te lo envié y nada que te entra. Ahí te entró, ahí te entró, ahí te entró. A mí no me ha entrado nada. Orlando Rivera, $20,000. 20 mil U. ¿Qué es 20 mil U? Uy, yo me fui. Oh, sí, me faltó un cero. Iba a decir us. Yo también me fui. Menos 2 para Orlando Rivera. Laura Natalia Franco, 80 mil euros. Laura Hoyo, 150 mil. Para. Es que es uno para todos. Laura Natalia Franco, 80 mil. Laura Hoyo, 150 mil. Nicolás, 300 mil. Y María Juliana Correa, $1,000,000. Me tienes que decir dónde es ese colegio, María Juliana. Menos 2 para Orlando. Menos 1 para el de $1,000,000. Debe ser muy fino. Menos, ve cómo me contesta Nico. Así era María Clara Torres. No, tranquilo. Sí, así era María Clara Torres. No, es una corrección. Es de verdad una cosa. Es que yo no sé. Yo tampoco. Correcto. Es que no conozco colegios que valgan $1,000,000. Euros. Y vamos a ponerle un +1. Ni voy a preguntar porque estoy indispuesto. a Laura Natalia Franco porque puso 80.000 y vale 76.000 euros el año. Yo no pregunto. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿y cómo va el repaso? Listo, listo. Bueno, y resultados del arepaso, para que todos los tengan presentes para mañana. Orlando termina el día de hoy con menos 15 puntos, María Juliana menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico termina el día de hoy con 8 puntos. Ah, qué lindo momento, qué lindo director. Momento. ¿Qué? ¿Cuánto yo? ¿Ya estoy la última? ¿Soy la última ya? No, menos 13. Director. Y Orlando. Señor. Ahí está Orlando. ¿Director? Es Nicolás. No, es que tenía una duda, pero bueno, yo creo que ya quedas. Tenía una duda grande, porque es que entre, si el año vale 76 mil dólares, y yo digo 20 mil, y me pone menos 2, la persona que dijo 1 millón le pone menos 1, yo no entiendo esa diferencia. Pero porque le pusiste otra denominación, ¿no? Exacto. No entiendo eso, la verdad no entiendo la cuenta, no la entendí. Pusiste 20 mil U. Pero bueno, puede ser. No conozco la moneda del U. No, puede ser. Tú ves por ahí, ¿no? Sí, puede ser, el calvo lo sabe todo. Gracias, resulta la duda. Resulta la duda, pero no quedo convencido. Pero bueno, ¿duda? Esas son las cuentas. Pues solo certezas, ahí en este lado de la mesa. Esas son las cuentas. Solo certezas, ahí en este lado. No hay dudas, hay solo certezas. De ¿cómo se dice? De inexactitudes, pero bueno. Pero mejor dejemos así. Pero dejo claridad, ¿no? Entre 20 mil y 1 millón, cuando el año vale 76 mil, solamente sí, quiero claro. Dejar eso en la mesa. Gracias, pero 20 mil, nadie sabe Jonathan, qué es un... Jonathan. Esa moneda, vea, eso parece un ánima. Me encanta porque se va desvaneciendo. Sí, en un fade ahí. Sí, es un fade muy chistoso. Bueno, pues el ganador del día de hoy, a nuestro tema que fue las cosas que te prohibieron de niño y después cuando grande las hiciste o no las hiciste, fue Álvaro Hernández, que dijo, de adolescente me prohibieron darle besitos a los otros muchachos. Ya de grande y sin nadie que me prohíba nada, me mantengo firme dándole besitos a cuanto muchacho me permita. Ese fue el ganador de hoy en el tema del día. Bueno, nos vamos, ¿cierto? Ya es hora de partir. Yo creo que sí, ya es justo. Pero muy pendientes porque continúa Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Y ahí nos despedimos. Claro, allá estaremos. Emilio, chao María Juliana, que te va muy bien. Chao Nico, que te vaya muy bien. Feliz noche. Chao Laura Hoyos, que estés muy bien. Chao Nico, todos descansen, muchas gracias. Muchas gracias a don Jonathan Saavedra, a Orlando Rivera, a Laura Natalia Franco y bueno Emilio, despedimos con música. Listo, una canción del 2014 de Inglaterra, Ellie Ingram con All Cut Up. Came here, you could see. It was easy, but I didn't make it hard to win. Said he loved me, told me I was his beauty queen. Said I loved him, I was those two girls to paint. Real love could happen overnight. I needed it before I turned out the light. Could've looked in the eyes to say, took a trip down a memory lane. Last time I came to visit, I was young, thought I had learned. fire's